ay, ay, arri, ahí arriba brama un toro. Ay, ay, arri, ahí arriba brama un toro. Ay, abajo, abajo lo están oyendo. Ay, abajo, abajo lo están oyendo. Ay, en la puerta del corral. Ay, en la puerta del corral. Ay, la riata se está tejiendo. Ay, la riata se está tejiendo. Corre, corre, zamba, para el galerón. Ay, corre, corre, zamba, para el galerón. Ay, sácale una vuelta al toro Rabón. Ay, sácale una vuelta al toro Rabón. Los toros son los que braman. Ay, los toros son los que braman. Ay, debajo, debajo de los mogotes. Ay, debajo, debajo de los mogotes. Ay, las mujeres son las que aman. Ay, las mujeres son las que aman. Ay, al oso, a los hombres grandototes. Ay, al oso, a los hombres con bigotes. Zamba muele caña, no quiere moler. Ay, zamba muele caña, no quiere moler. Ay, porque su trapiche derrama la miel. Ay, porque su trapiche derrama la miel. De la capa blanca, ay santo, santo de la capa blanca. Ay, hazme un milagro pa' creerle. Ay, hazme un milagro pa' creerle. Ay, que le pongas a mi chata. Ay, que le pongas a mi chata. Ay, cuatro chinos en la frente. Hay cuatro chinos en la frente. Corre, corre, zamba, para el galerón. Ay, corre, corre, zamba,